Hoy, 21 de marzo del 2024, estamos con la gente de España que vino en una delegación para intervenir en los juicios que juzgan al régimen del franquismo. Sí, hola, pues muchas gracias por darnos esta pequeña oportunidad. Venimos de una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que en España estamos apoyando porque aquí en el Tribunal Número 1 de Buenos Aires, que dirige la jueza Servini, hay abierta una causa que está juzgando los crímenes del franquismo. Tuvimos una dictadura de 40 años y una transición en la que se tapó lo que había ocurrido durante la dictadura, que todavía aún está pendiente de ser juzgada y de ser investigada. Nosotros hemos venido a testimoniar nuestras experiencias personales y también las de nuestros familiares. Yo he presentado una denuncia por haber sido torturada en el año 1975. Daniel Galán ha venido a reclamar por su abuelo y por las víctimas del cementerio de Paterna. Daniel. Hola, compañeros. Como ha dicho mi compañera Lucila, venimos aquí a Argentina a pedir la justicia que nuestro país nos niega. Yo en particular represento a una federación de asociaciones en la que están englobadas más de 750 familias de represaliados del franquismo, que en Valencia, en Paterna, de donde venimos, se fueron ejecutadas entre 1939 y 1956 2.238 personas. Y venimos, están todas en fosas comunes y venimos buscando verdad, justicia y reparación para todas ellas. Algo que nuestro país de manera sistemática nos viene negando año tras año. Y nos han dado esta oportunidad, la cual agradecemos muchísimo para que conozcáis nuestra causa y apoyando también las causas que tenéis aquí con las madres y con toda la lucha que lleváis adelante. Mucha fuerza y muchas gracias. Gracias.